contar la historia de mi amiga La Esperanza, del padrito que la trajo, de la madre que la parió. Esperanza es chocolate, aceituna y algodón, azar es de la suerte, la fruta de una pasión. Ella viene del planeta del que también vienes tú, el mundo de una placenta, el país de un vientre azul. Y quiso Babalú, y quiso Yemaya, y quiso lo que quiera que se quiera venerar. Que un cubano de Sevilla conociera un día en Triana a su viva viceversa sevillana de La Habana. De la música y el verso, el compás y la palabra, también del hambre y la pena nace un día la esperanza. Sister del brother cubano, nieta de su abuelo el chino, hija de José Orfeo, prima de un primo vecino. Un compendio de churretes, una cápsula de vida, por dentro tiene caminos que me llevan a mí mismo. La esperanza no es paya, la esperanza no es gitana, la esperanza no es de nadie, la esperanza es esperanza. Y quiso San Antón, y quiso San Caifás, y quiso lo que quiera que se quiera venerar. Que mi amiga la esperanza, dulce de dulce danzón, en el 14 de abril quiere hacer la comunión. Por el barrio, esto es la revolución. Celebran los comunistas su primera comunión. En el 14 de abril, republicana armonía, su primera comunión o tu primera apostasía. Quita tópicos de aquí que estorban para ver a esta cosa chiquitita que se ríe del poder, que no lo entiende la gente. Que la esperanza es lo primero que al comprenderse se pierde. Y quiso Babalú, y quiso Yemaya, que la negra esperanza con su vestido blanco hace humano lo divino, hace divino lo humano. Y quiso Yemaya, y quiso San Antón, farolillos y maracas, rumba, salsa y rock and roll. Y quiso Babalú, y quiso San Caifás, arce y toma sincretismo, la esperanza pinta al margen de lo viejo, catecismo. Y quiso Babalú, y quiso San Caifás, y quiso San Antón, y quiso Yemaya, y quiso Babalú, y quiso Yemaya, y quiso San Antón. Y quiso San Caifás, y quiso Babalú, y quiso San Caifás, y quiso San Antón, y quiso Yemaya, y quiso Babalú, y quiso Yemaya, y quiso San Antón, y quiso San Caifás.